España con todo mi corazón. Con cuidado me extraña escuchar en mi voz para gritar con amor. Que viva España, que viva España. Nietos de tu amor, nietos de tu misma historia, herederos de tu gloria y de tu acento mejor. Tu huella no me cambia, encontraré mi voz para gritar con mi amor. Que viva España. Tierra de mis mayores y el germen del nuevo sol. Tu huella no se engaña, escucharé mi voz para gritar con amor. Que viva España, que viva España. Hasta ti va mi canción más sentida por ser la abuela querida de Fidel y de Martín. Don Willa, no te engañas.